Gracias de corazón, que sabéis que me abruma esto, pero también me hace feliz. Y bueno, Carlos, muchas gracias. No sé quién eres. No sé. Gris. Mi nombre es Gris. Carlos, por acompañarme en este bautizo aquí en mi ciudad. En el bautizo del libro, quiero decir. Que es un honor y una alegría que me estés acompañando. Tengo que decir que Carlos estaba muy presente al lado del proceso de escritura de un libro, que no es solo publicarlo, pues ha estado muy presente porque cuando el libro todavía era un borrador, él hizo algo que es muy difícil de hacer, que es leerlo y darme una opinión a mí. Él es un lector, aparte de un escritor excepcional y una persona gris, una persona magnífica, es un lector increíble en el cual confío plenamente. A mí me cuesta muchísimo trabajo compartir lo que estoy escribiendo por mis propias inseguridades, ¿no? No vaya a ser que me digan algo y luego no sé, pero siempre confío mucho en la opinión de Carlos. Y bueno, quiero agradecer públicamente también que hiciera que este libro fuera mejor de lo que era en principio, ¿no? Y que esté aquí acompañándome y que, bueno, que sea hasta un buen amigo. Siempre es muy, mucho más agradable presentar un libro con un amigo al lado que con alguien a quien acabas de conocer. Bueno, y nada, vamos a hablar entonces de oposición y el asunto del lenguaje. El asunto del lenguaje es central desde el mismo título, ¿no? En el cual yo cojo una palabra que es oposición, que puede venir de oponerse o de opositar. Entonces son las dos cosas, oposición así a priori por la portada, por la contra del libro, lo que va, que describe un poco qué va a ocurrir, nos remite de inmediato al proceso selectivo para entrar en el sector público a trabajar, ¿no? Pero oposición también es el acto de oponerse a algo, ¿no? Y este libro de alguna manera es la oposición a la oposición, con lo cual aquí tenemos el primer juego de lenguaje que está ahí, ¿no? A mí no me interesa tampoco hacer juegos de lenguaje solamente por divertirme, aunque también, de hecho, yo con este libro en concreto hay momentos en los que me he divertido bastante escribiéndolo, precisamente haciendo juegos con el lenguaje, ¿no? Porque si el lenguaje es siempre importante en cualquier libro, aquí hay una, en algunos hay unas particularidades específicas, ¿no? Y en este caso era que yo, una de las materias primas que tenía para trabajar era el lenguaje burocrático, el lenguaje administrativo, que es un lenguaje, bueno, ya lo conocéis porque todos lo padecemos, ¿no? Un lenguaje totalmente hermético, vacío, redundante, reiterativo, complejizado, como ellos dirían, totalmente inservible en la mayoría de los casos y en el cual nos enredamos, ¿no? Y ese era también un lenguaje que yo quería que apareciera en la novela, en contraposición a un lenguaje creativo, lírico, que es el que maneja la narradora, que está un poco loca también, por otro lado, ¿no? Entonces está desquiciante esto. No sé si esto, como para empezar sí, con el asunto del lenguaje, va bien, porque tampoco vamos a enrollarnos muchísimo. Me adivino. De Sara, esto está presente en oposición y está presente en toda su obra. Yo cuando leo me gusta vislumbrar a la persona que hay detrás del libro que se ha escrito. El libro es ficción, son personajes, son muñecotes que no es nadie, en realidad no existe esa persona. Pero de repente hay determinados libros que puede hacer que un nadie, un muñecote que ni existe, ni ha existido, ni existirá, o a lo mejor sí existirá, pero, pues te emociones, te enfades, te provoque determinadas reacciones. Y te lo está provocando algo que no existe, algo que no existe en el mundo material, solo existe en un papel y en la cabeza de, en este caso, de Sara. Entonces a mí me gusta ver que detrás de los libros hay una persona, y con que hay una persona, en esto que es la que se dice a veces, hay que separar la obra del autor. Claro, yo con eso no estoy de acuerdo. Es igual que tampoco hay que separar al autor de la cobra. Si alguien te va a dar un beso, y tú te retiras, ese beso no es un beso que ha sido dado por el propio beso, hay una persona detrás de ese beso. Y en cuanto a los libros, eso me gusta vislumbrar cómo entender por diferentes señales que yo percibo que hay alguien detrás, una persona que me está contando una parte suya íntima en cierta forma, algún tipo de preocupación o cosas que le pasan por la cabeza cuando esa persona está sola por la noche en la cama, que es cuando nos vienen las cosas, no se nos caen todas las máscaras y es cuando nos vienen las preocupaciones. Claro, en la obra de Sara yo lo percibo por distintos ángulos. Uno es el de la duda. Uno es el de la duda, que yo percibo no tanto en los personajes, que en algunos sí, pero en el libro, en la textura, en la naturaleza del libro, percibo que hay duda, que no está escrito desde un punto de vista que siga una corriente ideológica concreta y que se ascriba a determinada corriente, sino que está vislumbrado o iluminado el libro desde una mirada de duda, de no tener la certeza sobre determinadas cosas. Entonces, esto lo he visto presente en este libro. No sé si eso te resuena a ti de alguna manera esto, o te quieres probar la peluca. Claro, yo te estoy escuchando con la peluca puesta y no la tenés duda. Venga, me la quito. Te la dejo aquí por si la quieres en algún momento. Es muy interesante esto que estás diciendo, Carlos, porque realmente la duda como ausencia de certeza, absolutamente. Es decir, yo escribo un libro, este libro en concreto, que va sobre... Bueno, sobre... Los libros van de cosas, pero también son cosas en sí mismos. Es decir, si yo digo que el libro va sobre la vida dentro de la administración pública, sobre la burocracia, sobre los trabajos inútiles, todo esto es verdad, pero no es solo eso. Por eso muchas veces yo y tantísimos otros escritores nos rebelamos ante el tema este de resumir un libro en un tema. Porque en el momento en que resumimos el libro en un tema, te parece que tenemos que posicionarnos ante ese tema. ¿Cuál es tu postura ante esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en este caso concreto, claro que tengo mis dudas. Yo también hablaría quizá de una actitud de asombro. Es decir, todavía me siguen sorprendiendo muchas cosas, que ocurran ciertas cosas y cómo reaccionamos ante esas cosas. Como, por ejemplo, en un entorno, para ir a lo concreto, en un entorno de trabajo como el que yo describo ahí, pasan ciertas cosas y qué variedad tan maravillosa de posibilidades impactan en las personas que están allí, qué diferentes somos, ¿no? Podemos ser, cómo no hay pautas, cómo uno puede realmente trazar un perfil fijo, que sería una caricatura. Y en el caso concreto de la burocracia, por ejemplo, yo sigo sin saber, esto ya no es la primera vez que lo digo, pero es que de verdad que sigo sin saberlo, si funciona tan mal, si se hacen las cosas tan mal por pura estupidez humana, que es algo que hay que tener en cuenta, hacemos por naturaleza, somos bastante chapuceros, tendemos a hacer cosas de cualquier manera y se perpetúan muchas veces porque se han hecho así toda la vida y así sigue haciéndose mal. Esa es una posibilidad de por qué después de tantísimo tiempo sigue fallando las cosas, a pesar de que la gente se queja y lo dice y lo decimos, y siguen haciéndose mal, ¿vale? Y la otra posibilidad sería la voluntariedad de que vaya mal, incluso rozando en muchos casos la crueldad, que a veces, muchas veces estoy tentada a pensar eso, porque el sistema burocrático, las trabas burocráticas son mucho mayores para quien menos puede defenderse. Y hay páginas web, todas las sabemos, que se quedan colgadas a cada momento, que te piden 1000 datos y en el último validación del paso 10 de 10 te falta un dato y ya tienes que empezar desde el principio, etc. Pero la página de la agencia tributaria, por ejemplo, va muy bien. Entonces, ahí te hace sospechar. Pues aún con esa reflexión que acabo de hacer, tengo claro qué está ocurriendo aquí, ¿no? Si eso es una mezcla de las dos cosas o tal, ¿no? Todo esto se puede aplicar a un montón de cosas que salen en el libro. ¿Por qué una persona decide opositar? Yo veo que mucha gente que entra en la administración a trabajar realmente lo que busca, necesita y ansía, y yo eso no lo puedo juzgar porque yo he estado en ese lugar, es una estabilidad, un trabajo fijo y unas condiciones de trabajo medio dignas, porque lo que hay fuera de ahí es duro. Entonces, tú ves mucha gente que llega ahí realmente que ha desertado de sus verdaderas vocaciones, que vienen escaldados de haber sido explotados y de la precariedad exterior, ¿no? O que bien van con miedo, porque se les ha dicho, nos han dicho desde pequeñas, que eso era el camino que mejor se iba ajustando a estas necesidades. Eso es lo que yo veo, pero yo no puedo generalizar, porque yo he visto gente que cree de verdad en la función pública tal como está. Hombre, yo en la función pública creo también, pero tal como está me resulta muy difícil creer. Pero hay gente que cree tal como está y hay gente que tampoco puedo tachar de cínica. Es decir, creen verdaderamente y hacen lo que pueden. En fin, toda esa amalgama de dudas, de matices, de falta de certeza, es la que está en ese libro y yo creo que está en casi todos los libros. Yo certeza tengo muy poquita. Algunas hay, pero muy poquita. Al respecto de lo que estás diciendo, también me resulta muy interesante que hay determinados asuntos que se pueden tratar desde lo ensayístico. Y yo con los ensayos me ocurre a veces que veo que se está hablando de algo que es muy lejano a la experiencia concreta de determinadas personas, como si hubiese algo que se llama la administración o el sistema que no tuviese nada que ver con los humanos, y los humanos que de repente entran en algo que existe de forma casi mágica. Desde ese punto de vista me parece que una novela aporta una visión muy diferente a un ensayo en ese sentido, porque ahí se ve a personas que están interactuando con lo que está ocurriendo fuera. Y en el caso de oposición, a mí me ha resultado mucho, que lo estaba haciendo como mi análisis de Hombre Gris en determinados momentos, como un poco lo que tú estás diciendo, como lo que ocurre a escala grande, a escala administrativa, de todas estas trabas, este lenguaje tan enrevesado que en realidad te está contando algo, pero te está contando otra cosa o no sabes lo que te está contando. En el comportamiento de los personajes, a pequeña escala, reproducen también un poco esa misma dinámica. Entonces se ve que somos los humanos los que construimos aquello mayor, pero aquello mayor que hemos construido también nos determina. Me asusta yo mismo, sí. No sé ni lo que estaba diciendo, me pega un susto. Eso, que también determina aquello grande que ha creado los humanos, aquella escala como abstracta, también determina. Entonces, en tu libro está muy presente porque los mismos personajes como que hacen por encajar o realmente son ellos, no se revelan, no sé, hay una parte en la que ver el comportamiento humano a pequeña escala, se ve que en buena medida replican aquello a gran escala que han creado. Y en tu libro está como bastante bien reflejado esa doble... Pues fíjate, ese es otro de los núcleos, digamos, complicados de esta historia, de esta novela y en realidad de la historia que yo quería contar, ¿no? Porque muchas veces apelamos a un sistema, ¿no?, que exterior, abstracto, ¿no?, pero ese sistema lo estamos formando todos nosotros, de alguna manera. Por ejemplo, por volver al tema burocrático, ¿no?, a la administración. Bueno, estoy hablando de la administración porque la novela está ambientada en la administración, pero burocracia ya hay, está en todos lados, en la empresa privada también. Es que nuestra vida está inundada de burocracia y de papeleo todo el rato. Pero claro, como individuos particularmente, ¿qué podemos hacer ante eso? Pues verdad que podemos hacer muy poquito, entonces, porque el sistema te obliga a seguir ciertos pasos. Vamos a concretar, por ejemplo, un procedimiento administrativo burocrático lleva esta serie de pasos, y el mejor funcionario del mundo que quiera ser eficaz y hacerlo bien y tal, va a tener que seguir esos pasos, y va a tardar un montón, porque los pasos son los que son, y mucha gente se plantea y nos planteamos, reduzcamos pasos, ¿no? Pero claro, eso no lo puede hacer una persona sola que está en su mesa tramitando papeles. Yo de hecho me echo a temblar cuando hay un atasco de lo que sea burocrático y tal, cuando sale el político de turno diciendo vamos a contratar más personal para que esto se aligere. Y yo no, o sea, aligerar el procedimiento, y estas personas no contratáis más personal que hay que formar, que hay que... ¿por qué no tenemos a las personas haciendo cosas verdaderamente útiles con la cantidad de gente que hace falta en otro sitio? Pero bueno, ya estoy dando un meeting, perdón. Lo que quiero decir es que es muy difícil a pequeña escala actuar, pero sin embargo todo eso lo estamos formando nosotros. Y esto de que se replica es curioso, ¿no? Porque yo me planteaba, porque lo he experimentado también en mis propias carnes, cómo llega un momento en que ese vamos a hablar de sistema, te absorbe, lo aceptas y lo replicas. A pequeña escala, pero lo replicas, con lo cual lo perpetúas. Y ahí es donde creo que es importante tomar cierta conciencia de qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? A pequeñísima escala seguro que algo podemos hacer, ¿no? Lo que pasa es que está pensado para que eso ocurra. Casi diría que está pensado para que eso ocurra, para desmotivar a la gente, para que renuncies, para que se te quite las ganas de hacer nada. Porque cada vez que intentas hacer algo te dicen, ah, eso no se puede hacer, eso tal. Pues claro, uno es humano y acaba hartándose, ¿no? Yo leí, me encantan los libros, siempre me ha fascinado mucho la literatura ambientada en oficina y en el mundo del trabajo y que hablen de ese tedio, del diario, de la monotonía. Y en esto era un maestro, siempre se habla de Kafka, ¿no? Que sin duda reproduce el absurdo, pero no solamente de la burocracia, sino de la sociedad enterita. Pero a mí me ha gustado también mucho leer la historia de Robert Balsen, también él trabajó mucho en el mundo de la oficina, y había una frase que creo que era de los hermanos Tanner en una de las novelas de Robert Balsen, que decía que el personaje tenía miedo de que la monotonía se convirtiera en costumbre y la costumbre luego en necesidad. Es decir, hay algo reconfortante en sentarte todos los días en tu mesa, hacer algo que en el fondo tú sabes que no es muy útil, pero que no te va a dar sorpresa ese día. En un mundo en el que cada día nos llevamos un montón de sustos, esa es la cotidianidad. Tú sabes que eso llega si te vas y son tantas horas y cobras tanto. Hay algo reconfortante ahí. Y eso también quería mostrar. Me enrollo un montón, realmente. Me da... Bueno, para eso estás aquí, ¿no? Sí, bueno, tampoco me aplica para... Pero no quiero la meeting, ¿eh? Me sale... Con eso que has comentado, el tedio es una cosa que también me llamó mucho la atención cuando leí el libro. Claro, yo creo que aquí con este libro has ido un poquito más allá en determinados aspectos con respecto a tu obra anterior. El humor, que luego lo comentaré algo, el humor está mucho más presente que en otros libros. Y con el tedio, la verdad es que yo cuando me hablaste del libro y empecé a leerlo, creo que lo comentamos, hablamos incluso haciendo referencia al Rey Pálido de David Foster Wallace, que hablaba en este caso también de algo que tenía que ver con la burocracia, pero él decía, ¿cómo puedo contar de forma entretenida algo que es tan aburrido? Claro, y en tu caso, el tedio está presente en el libro. El tedio está presente en el libro y, sin embargo, funciona como una narración perfecta y no causa tedio al lector, pero está presente. Entonces, yo quería preguntarte eso, ¿cómo has trabajado eso? ¿Si te ha costado trabajo el hecho de meter tedio en un libro? Que claro. Lo último que quieres provocar en alguien que esté leyendo es tedio, pero sí quieres transmitir sensación de tedio. Sí. Bueno, eso fue muy difícil. El Rey Pálido, la novela que acabas de mencionar, tiene como 1000 y pico páginas y esta tiene muchas menos. O sea, lo primero que hice fue ser consciente de mis limitaciones. De que por mucho que esté retratando procedimientos repetitivos y tediosos y tal, tenía que hacerlo a mi modo de hacerlo, que siempre tiende más bien a lo sintético, ¿no? Yo al principio, cuando empecé a escribir esta novela, como en gran parte de la novela se basa en experiencias propias y en cosas que he observado, pues empecé a escribir a lo bestia recordando cosas, pequeñas historias y tal, y pensaba que eso podía ser un buen material para construir el libro. Decía, hacer como una novela descriptiva coral muy grande en torno a esto, pero luego me di cuenta de que eso no funcionaba. Yo siempre digo que escribir consiste en darse cuenta de lo que no, y a lo mejor lo que se queda, alguien dice, oye, pues esto no, pues no, me imaginaba lo que dejé fuera, ¿no? Eso sí que no. Porque al final sí que resultaba, bueno, interesante para mí, porque a mí me fascina ese mundo, pero quizás no interesante para todo el mundo. Y entonces pensé que era importante que hubiera personajes concretos a los que les pasaban cosas. Esto que estamos hablando, de que la abstracción se concrete en alguien que entra ahí, que en este caso es la protagonista, que es un trasunto mío, pero no soy yo, tengo que matizarlo, aunque tiene muchas cosas mías. Que entra allí y observa y cambia su modo de ver las cosas y está ahí, ¿no? Y le tienen que pasar cosas, y le tienen que pasar cosas incluso que no tienen por qué ver exactamente con su trabajo, por ejemplo, las relaciones que tiene con sus compañeras, ¿no? Que se ponen de relieve aspectos emocionales independientes, porque dentro de una oficina pasan muchísimas cosas, no solamente está el mundo del trabajo. Dentro de cualquier oficina, dentro de cualquier trabajo pasan muchísimas cosas, ¿no? El tedio está presente, sí, sobre todo en la primera parte de la novela, en la que ella lo que hace es observar y tomar nota de lo que ve como una especie casi de diario de campo, antes de que ya empiecen de alguna manera a precipitarse la acción y pasan cosas, evidentemente. Pero también lo que está muy presente, que el libro de David Foster Wallace es efectivamente un libro sobre el aburrimiento y el tedio y sobre el vacío mental al que lleva eso. Y está ambientado en una agencia tributaria donde están allí un montón de gente currando y tal, ¿no? Y explora ese sentimiento muy bien, muy bien, muy bien. Entonces yo dije, no, yo no voy a explorar el tedio, ya lo han hecho, ya lo ha hecho antes que yo. Para mí era, aparte, para mí no era tan importante hablar del tedio como hablar de la vergüenza, ¿no? Que creo que también está bastante de relieve en el libro, la sensación de vergüenza que puede llegar a sentir una persona que siente que está cobrando por un trabajo que en su interior sabe que es inútil. Y en este sentido fue muy inspirador también un libro que os recomiendo muchísimo, se llama Trabajos de mierda, de un antropólogo que murió hace poco, David Graeber, que habla, pues, recopila historias de este tipo de trabajo, también muchísimos del sector privado, en los que la gente puede estar mejor o peor pagado, es independiente. O sea, las condiciones de trabajo de mierda no están vinculadas al horario o al dinero, sino a la utilidad de lo que uno hace y el saber que tus capacidades, tus talentos, tus vocaciones no se tienen en cuenta para nada. Tú estás allí simplemente para no se sabe muy bien qué, ¿no? Y esto pasa mucho, esto pasa mucho. Y incluso pasa trabajando un montón, siempre lo digo, hay funcionarios que trabajan muchísimo, muchísimo, muchísimo, todo el día haciendo cosas, pero que igual se sienten infrautilizados y se sienten que no, desaprovechados y tal, ¿no? Y es un día y otro día produce una, tiene, puede generar una profunda sensación de vergüenza. Yo he hablado con mucha gente de esto y es una cosa que se dice siempre en voz baja, como las cosas que dan vergüenza. En voz alta no, porque además hay un sentido corporativista muy fuerte y uno enseguida siente que el sector público se está atacando y no va de, esto no va de eso, este libro no va de eso, va de hablar de las cosas que son incómodas y que no se dicen y que funcionan mal. Y yo creo, vamos, por lo que yo experimenté y con la gente que hablé, que es un sentimiento bastante compartido y muy, muy, muy silenciado, muy tabú. Y me parece que puede ser problemático, probablemente haya gente que piense, no sé si ahora mismo en la sala habrá gente que piense así, pero desde luego fuera de la sala habrá muchísima gente que piense que estoy diciendo algo que no es verdad, y que no es así, y que eso es un estereotipo y que tal, ¿no? Pero bueno, como todo libro incluye una verdad subjetiva, por eso no es un ensayo, por eso es una novela, por eso yo no me atrevería a escribir. Yo escribí un ensayito sobre burocracia, pero es muy cortito, y es muy contundente, y eso que dice ahí sí que lo pienso, ¿no? Pero esto es una novela. En ese sentido, con lo que dice de la vergüenza, sí, está muy, muy presente, y además la vergüenza es un sentimiento que experimentamos cuando alguien nos ha dicho en determinado momento que algo no podemos hacer, entonces viene marcado de fuera. Y aquí se ve muy bien cómo lo reflejas con tu personaje, según yo percibí, porque por un lado, lo que tú has dicho, ya siente vergüenza porque sepan que está en una mesa sin hacer nada durante no sé cuánto tiempo, hasta que le llama para que se pone en marcha, pero está unos días ahí que, en lo que no hace nada. Y siente vergüenza de lo que pensarán los que están fuera, en el otro lado de la puerta de Ojo de Buey, y aún sabiendo que los de fuera saben perfectamente lo que está ocurriendo ahí dentro de la puerta. Y ahí, y luego, la novela transcurre en un edificio con forma de tarta, en un edificio cerrado. Además describen en algún momento que por la forma de tarta que tiene, por dentro es sin embargo rectangular, eso me gusta mucho, como que él no se corresponde o no entiende, ella no llega a entender la geometría del edificio por lo que percibe fuera y lo que encuentra dentro. Que eso me ha recordado un poco, a nuestras cabezas le pasó un poco lo mismo. Nuestras cabezas es edificio, Sara. Yeah. Nuestras cabezas es edificio. Yeah. Es una representación. Es verdad. Y además en un momento determinado se asoma a la planta alta y ve luz. No sé, a eso te tenemos que hablar un día de eso. Sí. Y el caso, todo está transcurre en ese edificio, toda la novela transcurre, ahí no estoy desvelando nada, bueno, y la puerta de entrada. Y la única comunicación con el exterior, o lo único que sabemos del personaje, Sara, del exterior, son algunas llamadas telefónicas que hace con su que le hace a la madre. Uh-huh. Y en el lenguaje que tienen la madre con ella, para no desvelar mucho, pero también yo he detectado que hay también burocracia, porque se dicen cosas siempre en un mismo idioma y en realidad se están diciendo otra cosa diferente a la que las palabras expresan, están ocultando cosas. Y la vergüenza viene también por esas cosas, que esos sobreentendidos que ocurren en la conversación entre la madre y Sara. Entonces yo he visto muy presente la vergüenza en todos los aspectos, en todo lo que integra el universo pequeñito, pero a la vez inmenso, que es el mundo en el que se ha metido Sara, está permeado por la vergüenza y por qué esperarían los demás de lo que yo debería estar haciendo. A mí me gusta mucho. Sí, bueno, pues nada, lo ha descrito Carlos muy bien. podemos hablar un poco de... voy a hablar un poco del edificio. No sé si a alguien aquí le resuena esto del edificio circular. Pero claro, está inspirado en Torre Triana, aunque como todo está desplazado, hasta el personaje Sara, en realidad... es Sada, porque no pronuncia muy bien la R y no tiene mi apellido, está todo desplazado, o sea, está inspirado en Torre Triana, pero no es Torre Triana. Pero luego supe algo curioso, que me hizo mucha gracia. Torre Triana, el arquitecto, se inspiró en el castillo de San Angelo, que está en Roma, y me hizo gracia pensar que era un castillo, porque esto era, me remitía, claro, a Kafka, ¿no? El castillo en este caso no es el castillo al que no se puede entrar, sino el castillo del que no se puede salir, porque todo ocurre ahí dentro, ¿no? Y hasta el final está esta idea de que de ahí no se puede salir, ¿no? Luego me enteré también, por curiosidad ya, de que el edificio Torre Triana está catalogado como edificio enfermo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el mundo? Eso me han dicho, cuidado, a ver si ahora no es... ¿Y el mundo cómo está catalogado? El mundo, figúrate. Sí, bueno, no sé, hay problemas ahí, pero bueno, esto ya es otra historia. ¿Y qué venía esto? Las configuraciones del espacio es importante. Espacio. Lo primero que ocurre cuando ella llega allí es que la ponen en un pasillo, que es un lugar de paso. Es decir, no. Sin embargo, no pasa nadie. Es decir, todo es contra. Que diría, bueno, ¿qué ideas se te ocurren? Es que a mí me pasó eso. Uh-huh. Hace muchísimo tiempo, que entré hace muchísimo, muchísimo tiempo en uno de los puestos que ocupé en un sitio. Y ahí estuve semanas pasando vergüenza realmente, porque. Yo quería trabajar y tenía que esperar a que me dijeran qué tenía que hacer. Bueno, lo mismo que le pasa a la narradora, ¿no? Y al final tuve una sensación de que ese fingimiento de que estaba haciendo cosas me dejaba exhausta. Realmente era muy frustrante aquello. Y bueno, sí, como que no me he inventado nada, eso pasa en Torre Triana, de hecho. Y por dentro, es verdad, Torre Triana se te olvida un poco que es circular. Torre Triana es un mundo, sí. Es un mundo propio. Es un mundo. Hace poco quise volver, esta tontería ya salió del libro. Hace poco quise volver porque yo hace mucho tiempo que estuve allí, ¿eh? Y quise volver para verlo, para ver si mis recuerdos eran reales y tal, y ya no se puede entrar tan fácil. Ya, antes se podía entrar, decía, voy a no sé dónde, voy a recursos humanos y tal, y pasaba. Ahora no, ahora tienes que tener cita previa o algo de esto, y entonces tienes que justificar. No pude entrar. ¿No pudiste entrar? No. Ve con el libro la próxima vez. Es salvoconducto para que te dejen. Ya no es tan fácil. Bueno, la primera frase del libro... Claro, en la mesa la pusieron en mitad del pasillo. Eso. La mesa soy yo. La mesa la pusieron en mitad de la nada, en un lugar de paso, sin ventanas. Claro, yo cuando leía esta frase me remití un poco a estos libros tipo El Tao Te King, que tiene estas frases cortas y son frases que las lees una vez y otra y cada vez te aporta un significado o para ti tiene una resonancia diferente. Claro, aquí estás definiendo casi el libro entero con estas frases. La mesa la pusieron, o sea, es algo que pone algo. a ti también te pusieron en el mundo, a la mesa la pusieron en mitad de la nada. Claro que a la mesa te la ponen en mitad de la nada y venimos al mundo, hostia, y estamos en mitad de la nada. Y ahí además el personaje, no solo a la mesa de física, a la mesa persona, sino al personaje la ponen en mitad de la nada. O sea, está haciendo un juego, ¿cómo se llama? Para psicológico, ¿no? Metafísico. De varios niveles. Que a ella también la ponen en mitad de un sitio en el que no sabe qué hacer. Ella tiene la creencia de que se inventa. Se inventa, con todo lo que significa la falta de visión exterior, ¿no? Y en un lugar de paso, que cuando nos ponen en el mundo, cuando a la mesa la ponen en mitad de la nada, está en un lugar de paso. El mundo ya está funcionando. Y tú... Sí, es así. Y empieza con esa, con la frase esa, y claro, y ella empieza a sentir ya todo lo que supone estar en mitad de la nada. Que el libro yo lo he leído en algún sentido como un rito de paso, que hay en determinadas culturas ancestrales. Ella ha pasado a determinados momentos de la infancia al mundo laboral. Y eso la ha transformado, no voy a decir mucho en qué, porque si lo desvelo cosas del libro, pero ocurre alguna transformación ahí, en el personaje de la infancia a algo diferente. Sí. ¿A qué? Hay que leer el libro. La verdad que me agradezco un montón el análisis de la primera frase, porque es que estas son las cosas que la gente no tiene por qué saber, ¿no? Pero cuesta mucho, o sea, la mesa la pusieron en mitad de la nada, es una frase que sintácticamente es rara ya. Y tardé mucho en dar, esto si estuviera aquí Fran, mi pareja, lo podría confirmar, la cantidad de veces que he estado yo pensando, o sea, diciendo cómo suena mejor, cómo suena, probando alternativas, ¿no? La idea era describir el espacio, la obligatoriedad de estar ahí, la incertidumbre también de por qué, o sea, meter muchas ideas, que una escritura... tiene que transmitir eso de manera muy sencilla y eso es complicado, la verdad. Yo estoy muy orgullosa de esa primera frase, que en realidad es una frase muy poco, ¿qué decir? Que es muy sosa, por otro lado, que no tiene nadie por qué saberlo, pero que yo ni que no es de estos libros que va a quedar la primera frase, ¿no? Como en Cien años de soledad o El Quijote, ¿no? Que son frases que tenemos ya. Pero es mi primera frase que yo quería decir. Para meterla ahí, y creo que la conseguí, por lo menos para mi propia satisfacción, así que me alegro que la veas también. Pero me estabas diciendo otra cosa que era sobre... se me ha ido lo otro. No sé qué otro te he dicho, calor, refugio... Ay, perdón. Nada. Sí, no, porque me he empezado a echar... Claro, sí, que la novela para mí, en cierta forma, es un rito de paso. Lo del rito de paso. Esto también es muy importante, sí. Y también me alegra que lo veas, porque la protagonista es una... Y queriendo también, es una chica muy joven. Yo le he hecho a ella 22 años, no lo sé seguro, pero debe tener unos 22. Más o menos. Sí. Y eso es importante porque esta historia podría haber ocurrido en otro momento y sería muy parecida, pero no sería igual. Hay ahí efectivamente un entender de qué va el mundo adulto. Y casi que diríamos que la oficina administrativa a mayor nivel sería la representación del mundo completo. O sea, en esa lectura no es solamente un libro sobre la burocracia, sino un libro sobre la organización social, como que es una cosa que en la contra también la editorial que supone cómo nos organizamos en sociedad, cómo nos manejamos, ¿no? Y ella llega ahí, prácticamente ha terminado sus estudios, no sabe mucho de la vida, como que un paso la lleva a otro paso y ahí ha llegado, ¿no? Y su mirada es una mirada también de, en cierto modo, inocente y pura, porque ella piensa que va a un sitio a trabajar. Entonces, lo que a ella le llama la atención son las cosas que allí son normales. Y lo que ella hace es anormal para la gente que está allí. También esa cosa de... Ella muchas veces simplemente, hasta que se la pone en un momento dado, hay que preguntar, oye, ¿esto por qué se hace así? Y esto tal, es como... queda mal, porque la gente dice, pero bueno... parece que estás cuestionando cómo nos organizamos aquí, pero claro que lo estás cuestionando, hace las preguntas típicas que hacen los niños pequeños cuando no entienden, ¿no? Y que tienen, como todo el mundo sabe, mucha lógica. Entonces a mí también me servía la edad de la protagonista tan joven para meterte en el misterio, para poder ver eso con una mirada diferente, ¿no? Y tiene mucho de rito de paso, efectivamente, así que... Sí que hay una alta formación, no radical, ¿por qué no? Porque ella ya tiene su personalidad de base, como la tiene todo el mundo, ¿no? Desde que nace. Pero claro, aprende un montón de cosas ahí dentro. Trabajar no trabaja tanto, pero aprende un montón de cosas. Y en cuanto a lo que ha dicho de la mirada inocente, eso también me parece un gran acierto del libro, además que tú lo has dicho, la elección del personaje define y condiciona el libro por completo, de en qué edad tiene. Y me parece muy acertado el hecho de lo que tú has comentado, de que una persona con una mirada inocente es la que es capaz de ver determinadas cosas que se hacen ahí de forma extraña, o de forma rara, o de forma... ¿Por qué estás diciendo esto? Claro, eso solo puede aportar una mirada con determinada edad. Sí. Por eso lo veo como rito de paso, porque ya viene con esa mirada inocente, infantil, en el sentido no de pueril, sino en el sentido de mirada inocente niña. Y claro, una mirada más maleada, alguien ya de una edad así como este señor que está aquí sentado con peluca, lo mismo no reparaba en esos detalles, porque mira el mundo ya de otro sitio. Claro, ¿sí? ya estamos acostumbrados a las rarezas del mundo, ¿no? Mientras esa voz me estaba pensando ahora también sobre esto en un libro que recomiendo muchísimo también, que es el Evangelio de Elisa Victoria, que también es la chica que llega a un colegio a trabajar por primera vez, un colegio con sus particularidades, claro. Y precisamente ese libro funciona, y el gran acierto siempre está en de dónde cuentan la historia, ¿no? Y en elegir la voz narrativa, y la voz narrativa en ese sentido del que llega, esto también es algo muy clásico, pero muy interesante, ¿no? De quien llega a un lugar nuevo, donde ya todo está rodado, pero el que llega eres tú, y ahora no, te tienes que adaptar. Pero es que ni siquiera sabes a qué, porque no hay nada que esté estipulado claramente, ¿no? Entonces, pues observa, ¿no? Ese momento previo, que yo diría que son aproximadamente las dos mitades. El libro tiene una estructura en cuatro partes, que son las de un expediente disciplinario, os lo digo desde ya. Entonces, la primera parte es terminación, o sea, perdón, esa sería la última. La primera es iniciación, pliego de cargo, pliego de descargo y terminación. Un rito de paso, iniciación, la primera fase, claro. Es un rito de paso. Y también, volviendo al lenguaje, y así ya vamos a ir cerrando, me gustaba que un libro, o sea, quiero decir que en vez de poner inicio, o sea, ¿por qué llaman iniciación? No, es que entiendo que tiene un sentido, que todo tiene un sentido, pero ostras, qué palabra, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a empezar mi novela con iniciación también, con terminación. Entonces tiene la estructura del expediente disciplinario. Sí, aquí una parte, que aquí no se desvela nada, en la que hace es nombra la terminología precisamente que se utiliza aquí. Realizar era mejor que hacer, y recepcionar mejor que recibir. Los problemas eran problemáticas, las personas sujetos. Indicar era mejor que poner, cumplimentar mejor que rellenar. Los informes se emitían, de las reuniones emanaban decisiones. Y sigues aquí un párrafo haciendo comparación con el uso del lenguaje, cómo se utiliza de forma diferente el lenguaje. Claro, a mí lo que yo percibía era... El lenguaje ya tiene implícita una carga emocional, una carga significativa, y el hecho de usar un lenguaje tan lejano es como que deshumaniza en cierta forma lo que estás haciendo. Uh-huh. Que eso hila un poco con lo que tú has dicho al principio, que está hecho de forma deliberada la creación de este sistema para precisamente tener a personas así grises. Uh-huh. Por el lenguaje parece que sí, también, por muchas cosas, pero en el mismo lenguaje es como que le quita toda la carga emocional y hace un lenguaje que no está apelando a nada humano. Claro. Como, sí. Y es un lenguaje impenetrable, además, porque a ti te llega, que te digo yo, una notificación desestimando, como se dice, cualquier tipo de cosa que hayas pedido, tú has pedido lo que sea y no te lo dan. Pero no te dicen no te lo damos, te dice su solicitud se desestima, etcétera, y te piden ahí con una serie de parafernalia que eso parece que lo ha escrito una máquina, porque es un lenguaje totalmente ajeno a ti, impenetrable, y contra el que no puedes luchar. Es como, bueno, pues si la comisión que se reunió ha emitido un informe del cual se emana esta decisión, yo no puedo hacer nada. Nada. ¿Sabes? Ante tanta. Y creo que ocurre así. Lo único que puedes hacer es coger el diccionario, a ver qué me estás contando. Claro, exacto. Y de esto también quería hablar del uso del humor. Bueno, antes, en contraposición a este lenguaje tan deshumanizado, Sala, en algún momento determinado, se pone a hacer poemas. Poemas que están mucho inspirados en poesía de Huidobro. Que a mí Huidobro me suena como están los Cristobro, los Jimbro, y los que se dedican a la poesía son los Huidobro. Es totalmente así. Pero el caso es que experimenta ella en esa apatía en la que se ve inmersa, en ese no saber qué hacer, que también es muy significativo. Cuando alguien le da mucho tiempo libre, que no sabe qué hacer de repente, no sabe qué hacer. En este viene mediatizado porque está ocupando un puesto de trabajo. Pero el no saber qué hacer a veces puede ser peligroso, porque haces cosas y a ver qué hace. Y a la protagonista le pasa algo así, no voy a desvelar, pero hace algo y eso le lleva a determinado sitio. Pero el caso es que hay una contraposición de una lucha de ese personaje en el rito de paso de luchar contra ese lenguaje impuesto tan absurdo o tan deshumanizado, lo combate mediante la poesía, además la poesía más disparatada, en el que no hay mucha coherencia semántica, pero hay mucha resonancia y significación. Entonces ahí juegas con ese doble lenguaje. Sí, esto es curioso porque hay un montón de cosas que en el libro no las he pensado tanto. La primera frase sí la pensé mucho, pero hay otras cosas. O sea, yo sabía que la narradora, el aburrimiento y el tiempo libre y su propia frustración, porque al final no se trata solo del tiempo, se trata de esa frustración reprimida y la necesidad de que una chica joven quiera hacer cosas, ¿no? Le va a llevar a hacer cosas, las que se pueden hacer en una oficina, cuando se va a poner aquí a hacer pilates, ¿no? Pero aunque alguien hay. Hay una persona que está. Es que se ve de todo, se ve de todo. Pero bueno, se pone a escribir poemas, pero de manera casi natural tuve claro desde el primer momento que iban a ser poemas de alguna manera muy rupturistas. Son poemas malos los que ella hace, ¿eh? Pero ella está coqueteando todo el tiempo con la poesía visual, con la poesía fonética, con todo lo que tiene que ver con lo formal, quitando la semántica, los significados fuera, ¿no? Con el puro juego de lenguaje, y eso es como un reflejo deformado, luego me di cuenta, del lenguaje administrativo y del lugar donde está, ¿no? Yo sí que creo que cuando las personas están reprimidas o frustradas, porque las necesidades creativas las tenemos todos, a ciertos niveles, si queremos hacer cosas, ¿no? Diferentes, nuevas, originales. Y si eso no está bien encauzado o no se potencia, pues salen como cosas muy raras, ¿no? Que es lo que hace ella. Y aquí desvelaríamos lo que realmente va a ocurrir más adelante, cuando ella, sin pretenderlo, va a hacer algo que va a, de alguna manera, poner contra las cuerdas a todo el sistema burocrático, ¿no? En la cosa que ella está trabajando, que no quiero contar, ¿no? Pero ahí no llega por un posicionamiento ideológico claro, no llega para boicotear, no dice, venga, esto es una mierda, yo de esto me lo cargo desde dentro, ¿no? Se lo carga desde dentro como un niño que le da un juguete que es muy complejo, con instrucciones sin sentido, pues venga por aquí, por allá y así, ¿no? Entonces creo que desde el primer momento supe que eso era lo que ella iba a hacer, esos dibujos y esos poemas y estas cosas. Hay muchas veces que yo escribo por intuición y hago cosas y luego digo, no, esto no me encaja, no funciona. Pero esto sí que tuve claro que se quedaba, ¿no? Y están incluidos ahí los poemas y los dibujillos y las cosas que ella hace. Y el humor también, sí. También. El humor está muy, muy presente. Y además, el humor siempre es arriesgado, es complicado. Porque tú escribes algo dramático o yo qué sé, o algo más neutro y no sabes... El humor o hace gracia o no hace gracia, yeah. No hay término medio. En otro tipo de cosas puede haber un término medio. Bueno, no me ha gustado del todo, pero algunas partes sí. Pero el humor o hace gracia o no hace gracia. Sí, y además la tragedia o el drama es más universal. Tenemos más o menos claro todo qué es lo que duele, qué es lo que hace daño. Pero lo que hace risa es mucho más particular, ¿no? Entonces, claro, no sé, yo no es que haya querido meter el humor porque sí, sino que a mí me hacían gracia algunas cosas, ¿no? Y algunas cosas que pasan ahí son, me parecen, entonces me he dejado llevar también, porque también como escritora me gusta probar cosas diferentes. Yo ya he escrito libros que no tienen nada de humor, a ver cómo me manejaba en otros registros, ¿no? Para mí también era un reto, un ha ido asomando poco a poco. En mi libro anterior, La familia, no sé si lo habéis leído, en algunos momentos también aparece, y es una historia dura, ¿eh? Pero bueno, fue apareciendo y no sé si funciona o no, si la gente se ríe o no. Yo tampoco lo he hecho para que la gente se ría, lo he hecho porque creo que tiene sentido con el personaje, tiene sentido con la historia y porque a mí me hace gracia. O sea, simplemente por eso, ¿no? También tengo la sensación, no sé si esto es así o no, y no sé qué piensas tú, que también escribes, pero cuando tú te lo pasas bien escribiendo, probablemente los lectores se lo pasen bien escribiendo. Si te ríes escribiendo, probablemente los lectores se rían cuando leen. Y sí, si lloras, también a lo mejor eso pasa, ¿no? Es decir, que cuando la emoción, cuando tú escribes desde cierto lugar de emoción o de autenticidad, eso traspasa el texto. Como escribas desde el artificio, es mucho más complicado que eso ocurra. Sí, totalmente. Esto que estamos como mal visto de que uno se ría de sus propios chistes, pues ya. Coño, si bien, si no te ríes tú, no se va a reír. Claro, si es gracioso, es gracioso. Pues claro, también, claro. Sí. Pues esa es la idea, que a mí particularmente hay cosas de la burocracia que me hacen gracia. Que luego te pones a pensarla, no tienes ninguna. No tienes ninguna. Pues como la vida es una tragicomedia, ¿no? Hay cosas que... Pero contadas, cuando las cuentas, son delirantes, ¿no? Entonces sí, a mí me... Eso yo creo que está en el libro. Ya tendríamos que ir acabando, entonces, para, si queréis, 5 minutos, si tenéis alguien quiere hacer alguna pregunta, contar un chiste, no, contar un chiste, no. Ponerse la peluca. No sé, si alguien quiere comentar algo rapidito, tendríamos 5 minutillos, nos dicen. Y si no, pues nada, ya está todo dicho. Pero como te dije que no iba a decir nadie nada, digo, ya, nos callamos. Hay una parte en el libro que también me ha gustado mucho aquí no desvelo nada de la trama. El personaje, la protagonista principal, en un momento determinado va a una rueda de prensa para presentar algo, que no quiero desvelar. Y se sienta en las últimas filas. Entonces ve a las personas por su espalda. Claro, y está muy chulo porque en esa parte ve una parte de una persona que esa persona nunca se ve, que el coco de su espalda, y detecta de repente vulnerabilidades. Esta persona que no sabe que tiene una calva incipiente por la que tal vez no lo sabe. Claro, y es un poco el libro. El libro ofrece ángulos así muertos a la visión cotidiana, a la visión normal, que de repente iluminan una faceta desconocida de aquí del propio sistema en este caso. Y viéndoos a vosotros de este, ¿no? Os veo vulnerabilidades que vosotros no conocéis. No, porque es la parte de atrás, ¿no? La etiqueta por fuera. La etiqueta por fuera. Pero ahí me dijiste una cosa muy chula, me dijiste, bueno, eso si se hace una foto luego también ella se puede ver y decir, oh Dios mío, ese día yo tenía el cuello mal puesto o el pelo, un remolino ahí o lo que sea, ¿no? Y es la vulnerabilidad al final de todo el mundo que está ahí metido en esa rueda de prensa fantástica. Una cosita, no he leído el libro todavía, voy a empezar a leerlo, pero te hago la pregunta de si al final transmite esperanza, después de todo. Si transmito, es que te lo tienes que leer. Eso es spoiler. Es que eso es spoiler, como han dicho por ahí. Yo particularmente creo que hay esperanza, porque si no vaya mierda. Pero claro, ¿cómo? Sin desvelar parte del final, yo te diría que alguien que ve que las cosas no son exactamente como nos han dicho que son, que ve ángulos diferentes, eso ya tiene una parte esperanzadora. Ahí no te desvelo nada de lo que ocurre al final. Pero un personaje que ve ángulos, ve cosas desde un sitio diferente al que le cuentan que es de cómo debe ser. Ay, no sé, para mí eso es esperanzador, es ver que las cosas no tienen por qué ser tal como nos han contado que sean, o que se pueden... Bueno, hay elementos disruptivos, hay una oposición que está en el título, o sea que ya no podemos decir más. No, que no se puede... Hay que leerlo. Hola. Yo quería preguntarte que dónde quedan los profesores de instituto en todo esto. Ay, los profesores de instituto no tienen nada que ver con nada de todo esto. Y por cierto, yo fui opositora de profesora de secundaria y fui profesora durante unos cuantos años. No, a ver, cuando yo hablo del sector público, de la burocracia, bueno, la burocracia, los profesores, eres profesora, entiendo. No, yo voy a empezar a preparar. Vale, los profesores están hoy día, prepárate, inundados de burocracia, de trabajo burocrático, que te quita tiempo de hacer lo que verdaderamente deberías estar haciendo, que es enseñar. O sea, esta novela está ambientada en la oficina administrativa típica de papeleo, de expedientes, de gestión, digamos, de administración. Pero algunas de las cosas son extrapolables al nivel de trabajo. Ahora, evidentemente, cuando yo digo que los funcionarios, muchos funcionarios están o sin trabajo o porque no se les asignan tareas, no porque ellos no quieran, algunos hay que se aprovecha también, ¿eh? Pero yo no podía decir que eso sea la norma. Pero que muchos están sin trabajo sí que es verdad, y que también es verdad que hay mucha gente que está trabajando haciendo cosas inútiles, también es verdad. Pero yo en ese saco no puedo meter ni a profesores, ni a sanitarios, ni a gente. Bueno, no. Pero sí que decir que está claro que no, ¿no? Vamos, yo creo de todas maneras que en el libro queda claro que no va por ahí, en ningún caso. Por allí hay otra persona al fondo. Vamos, persona al fondo. Hay otra persona al fondo. Bueno, quería dar la buena a pasar por el libro y pregunto por qué me he quedado con ganas, porque todo el tiempo la pregunta de Pablo, todas las intervenciones tuyas, todo lo que he dicho, tiene que ver con una parte de la novela, pero hay otra que se me ha quedado un poquito ahí con curiosidad de que cuentes algo, porque hay un pliego de pago, pero también hay un pliego de descargo. Y pregunto por toda la parte que tiene que ver con la relación con Sabina, que me ha llamado muchísima atención, es un contrapunto al nudo de la burocracia, porque es una relación de amistad, pero una amistad muy especial, muy intensa. Y también hay como una especie de oposición ahí, entre el mundo de la burocracia tan sin sentido y ese mundo que tiene mucho sentido, pero en el que también de pronto pasa algo, no sé, es un raro, ¿no? Era simplemente tener tocado para que hablara un poco de esa otra tercera novela de la carta de novela. Vale, bueno, va a ser muy breve porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas en la novela, de las que no hablamos. No, esta relación que ella tiene, antes más o menos he hablado de que las protagonistas obviamente le ocurren cosas que no tienen directamente que ver con el trabajo, ¿no? Y son las relaciones humanas que establece con la gente que está allí, que por eso está allí, ¿no? Y tenían que pasarle cosas. Y una de las cosas que le pasa efectivamente es que conoce a una funcionaria, también muy joven como ella, y bueno, se hacen amigas. Y ella al principio deposita una serie de expectativas sobre esa amistad, como sangre fresca, ¿no? Como alguien además que no representa el retrato típico del funcionario que ella está empezando a ver, de gente muy quemada, de gente gastada, de gente que no habla o de tal. Y alguien divertido, fresco, lo vemos a través de sus ojos, porque esta novela está escrita en primera persona además, y creo que los lectores también se quedan fascinados con esta Sabina cuando aparece. Nos encanta todo, esta nos va a dar aquí. Y luego resulta, bueno, pues en cierto modo, que no que se haya decepcionante, que quizás las expectativas que la protagonista pone sobre ella son desmesuradas también. Este personaje mío, la protagonista, está muy desesperada en realidad por encontrar algo a lo que agarrarse, ¿no? Y Sabina representa, bueno, pues otro modelo de funcionario posible. Hay muchos modelos de funcionario allí, ¿no? Y bueno, no sé, no quiero tampoco desvelar mucho más de lo que ocurre ahí, pero obviamente no podía acabar bien siendo un libro mío. No, hombre, no. Ay, no, no, no, para nada, para nada. Yo creo que este libro no es... Pasan cosas que están bien, volver a tocar este tema de la burocracia, así un poco aquí te quedaste con ganas después de haber explorado este tema y pensar tanto sobre él, de escribir en un lenguaje diferente al del ensayo y pensaste que quizás querías aportar algo más con la novela. Me llama la atención que hayas vuelto un poco al primos y pensé que quizá había nacido un poco de pensar. Vale, mira, a mí la burocracia me ha interesado desde siempre. O sea, probablemente hubiera escrito este libro de todos los modos, ¿no? El silencio administrativo es algo diferente porque fue un caso, si lo has leído lo conoces, ¿no? Es un caso concreto de una mujer que vivía en la calle, a la que una amiga y yo intentamos que consiguiera una lo que se llamaba la renta mínima de inserción social. Y fue una cantidad de papeleo, de burocracia, de trabas, de esto lo he mencionado antes. Cuanto más se necesita y cuanto más débil es la persona, más difícil es. Incluso nosotras dos que estábamos ahí, aquello era realmente un laberinto de una crueldad tremenda, ¿no? Entonces, yo ese librito, que está en una colección aparte de anagramas, lo publiqué desde otro lugar. O sea, como eso sí que había una certeza para mí. La certeza es, esto hay que contarlo y... Y bueno, es un texto totalmente diferente a lo que yo suelo hacer, pero yo quería, bueno, usar también la posibilidad de visibilidad que tenía escribir ese libro en anagrama y que saliera, ¿no? Pero luego me he dado cuenta, digo que este libro hubiera sido de otra manera una novela sobre el tema, pero me di cuenta de que venía de alguna manera, por desgracia, no lo digo contenta, por desgracia, a apoyar mi visión tan negativa de la burocracia. Es decir, no era solo lo que yo había experimentado trabajando dentro, o lo que yo había experimentado también como usuaria de la burocracia, porque los funcionarios también son usuarios de la burocracia, también tienen que hacer papeleos para sus propias vidas, ¿no? Sino que a través de esta historia, con la cantidad de sitios a los que llamamos y oficinas que recorrimos y cosas que vimos, me di cuenta de que aquello era a gran escala. Yo hablé además con gente de una asociación por los derechos humanos de Andalucía, que me contaron no solamente, o sea, me confirmaron lo que yo había experimentado con esta mujer, sino que me contaron unos sistemas demenciales de burocracia totalmente, no sé qué adjetivo ponerle, pero vamos, terrorífica, infernal, ¿no? Y entonces digo, bueno, esto es algo más grande, la protagonista no trabaja en este tipo de área, no aborda esto, ¿no? Pero me di cuenta, por si me quedaban dudas, de que es algo sistémico. Es algo sistémico, no es algo anecdótico. Y entonces, igual que por ejemplo el libro este que nombraba antes de Trabajos de Mierda, de David Graeber, me vino a decir cuánta gente está frustrada y no lo hablamos, ¿no? Los trabajos que no valen. Todo va sumando al final para que de pronto un libro eclosione. Yo creo que hubiera salido de otra manera, pero el silencio administrativo fue como también, oye, hazlo en algún momento. Bueno, pues vamos a hacer más en una persona más. Hola, buenas tardes. Yo no he leído todavía el libro, pero lo tengo ya en mis manos. Yo soy funcionario y me he sentido un poco identificado en algunas de las cosas que se están contando. Y me gustaría preguntarte si el análisis que has hecho de esa parada de documentación, de papeles que tenemos todas las mañanas en las manos, si te has planteado en un momento analizarlo, estudiarlo desde el punto de vista de que el ciudadano, de que las personas que utilizamos la administración somos un poco responsables de esos controles tan rígidos que tiene la administración. Yo antes lo comentaba con una chica que estaba en la cola, que somos un país tradicionalmente que venimos de esas carencias de ladrillo, que somos un poco pillos y que intentamos aprovechar muchas veces de las cosas. Y yo pongo de ejemplo un poco lo del tema de que cuando vamos al banco y vamos a firmar un papel, el boli, por ejemplo, lo tienen atado porque nos lo llevamos, ¿no? O... Pobre banco, ¿no? No quiero generalizar ni quiero entender a nadie, pero antes de dar esto. Entonces, eso, te quería preguntar que hasta qué punto consideras que podemos ser como ciudadanos o usuarios un poco responsables de esos controles, ¿sabes? Que son muy fuertes. Gracias. Ya, no, te entiendo perfectamente lo que dices, y de hecho la burocracia de una manera teórica, como sistema de organización social, apunta a una utopía que tiene que ver con la igualdad, ¿no? con la objetividad, de todo esto de alguna manera también aparece en el libro, ¿no? Pero claro, la burocracia se amolda a un sistema que de partida ni es objetivo, ni es justo, ni es igualitario, ¿no? Entonces reproduce y perpetúa estas desigualdades. Yo entiendo que tiene que haber controles, pero en mi opinión si te recomendaría, que has dicho que no has leído oposición, que leas primero silencio administrativo, porque ahí queda más claro. En mi teoría, en mi opinión, la visión de la burocracia como fiscalización continua y inspeccionadora de la vida de la gente es totalmente dañina. Yo no estoy tan convencida del tópico de que España sea un país de picaresca, y sabemos perfectamente, ya con eso acabo porque ya voy a entrar en modo meeting, que son muchísimas más las personas que no tienen, por ejemplo, vamos a hablar del ingreso mínimo vital, que tendrían derecho a ella y no llegan, que quien lo obtiene y no lo necesita. Probablemente sea una cifra insignificante o inexistente, me atrevería a decir. Entonces, claro, los controles, pues yo no sé, no me parecen excesivísimos, ¿no? Porque son muy excluyentes precisamente con quien más lo necesita, ¿no? Esto también sale un poco en oposición y ya acabamos. Tenemos una cosa que se pone en marcha, voy a spoilear un poco, para atender quejas de gente. La OMPA. La OMPA, una oficina de mediación y protección administrativa que se pone, oye, si no hemos como administración satisfecho tu demanda, puedes quejarte. Si piensas que como administración hemos tal, pero es como un paso del paso, es decir, tú ya previamente estás dirigido a la administración. Si no ha ido bien, te quejas ante nosotros. Y luego tenemos fuera a un montón de gente que necesita cosas, que le obligamos a pedir cita previa o a hacer colas larguísimas o a un mogollón de papeles para conseguir algo básico, ¿no? Entonces es contradictorio porque esta OMPA no llama a nadie y hay todo un sistema montado en torno a esto, mientras en el otro lado está lo que se suelen llamar las colas de la vergüenza, ¿no? Esto sale en la novela, pero esto es verdad. O sea, hay oficinas así y hay estas cosas, ¿no? Entonces, esa es mi opinión sobre el tema. Yo creo que, como toda opinión, puede ser rebatible, puede ser discutida y tal y cual, ¿no? Pero yo creo que es una opinión fundamentada en mi observación y mi experiencia. Y creo que hay que tenerla en cuenta. Sí que sí. Lo último que quería decir antes de despedir a Sara. Despedir, parece despedida. Sí, despedida. Expedientada, Sara. Sara va a estar firmando en una sala que está justo al salir. Al entrar habéis subido una escalera, habéis pasado por delante de donde están los libros, la fuga que estamos vendiendo los libros, enfrente de una salita. Ahí va a estar Sara firmando ahora. Y la fuga va en el puesto de la fuga, están libros también para comprarlos. Y que lo firme Sara. Y agradecer también al CICUS, que no he dicho nada, sí, al respecto. Gracias. A la librería La Fuga, que yo soy un poquito de la librería La Fuga. Gracias. También por vender los libros. Y a ti Sara por compartirte con tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias.